Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El Mejor Regalo. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 2, versículo 11, que dice: Hoy les ha nacido un Salvador. El mensaje para la historia de hoy es: Jesús es el mejor regalo de Dios. ¿Puedes recordar el mejor regalo que alguna vez hayas recibido? ¿Te emocionaste? ¿Es esa la forma como te sientes con Jesús, el mejor regalo que verdaderamente has tenido? María no le quitaba la vista a su precioso bebé mientras dormía en sus brazos profundamente. Levantó la vista para mirar a José. ¡Qué perfecto es! ¡Muy perfecto! José le sonrió. Finalmente había nacido el bebé Jesús, y Dios se lo había dado a su familia. José apenas lo podía creer. Se inclinó sobre él y tomó una de sus manitas. Todas las mamás y papás se sienten orgullosos de sus bebés recién nacidos. Piensan que sus bebés son especiales. Pero María y José sabían que su bebé Jesús era verdaderamente el bebé más especial que jamás ha nacido. Él era el Hijo de Dios, y Dios los escogió a ellos, María y José, para que cuidaran de ese precioso regalo que Dios había enviado al mundo. José escuchó sonido de pasos detrás de él en el establo. Se dio vuelta para descubrir qué estaba pasando. Los pastores estaban entrando por la puerta lo más silenciosos que podían. En puntillas y torpemente se dirigieron hacia donde estaban María y José descansando sobre la paja. «Venimos para ver al bebé. Los ángeles nos dijeron que nuestro Salvador había nacido esta noche». ¿Ángeles? Los pastores les contaron a María y José acerca del más maravilloso espectáculo que habían visto en el cielo solo unos momentos antes. Contaron acerca de la gloriosa música que habían escuchado. Los pastores pasaron un largo rato en el establo. Creyeron lo que los ángeles les habían dicho. Supieron que este bebé era el propio Hijo especial de Dios. No tenían ganas de irse. Luego de algún tiempo, después de que José y María se habían mudado a una pequeña casa, un grupo de extranjeros llegaron a su puerta. Ellos habían estado siguiendo una estrella especial en el cielo por muchos días y a través de muchos, muchos kilómetros. Sabían que la estrella los guiaba a Jesús, y la estrella se detuvo sobre esa casa precisamente. Uno de sus sirvientes fue hasta la puerta y tocó. La puerta se abrió y José salió. Vio los camellos, los siervos y los importantes viajeros ricamente vestidos que estaban frente a su casa. Hombres sabios de un lejano país. Los sabios entraron en la casa. Vieron a María sentada tranquilamente en una silla con su bebé en los brazos. Los sabios se inclinaron y adoraron al bebé Jesús. Entonces les dieron a José y a María los regalos que habían traído para el bebé Jesús. Lo adoraron con sus regalos y su amor. Y José y María sonrieron. Dios les había dado un maravilloso regalo, el Salvador del mundo.